Cuando decir te quiero parece insuficiente, cuando solo puedo verte a ti entre tanta gente, me doy cuenta de que puedes y que debes retenerme si tú quieres y me quieres en tu vida para siempre, porque siento que me sientes, siento que estás a mi lado, volemos tú y yo solos hasta el cielo más lejano y cogidos de la mano, alcemos la vista, para este soldado fuiste su mejor conquista y si me das una sonrisa te doy lo que tú quieras, no te mereces dos, te mereces 20 temas, ven pequeña, ven y sueña, contigo me siento grande, los besos que te daría ahora mismo son incontables y siento ser un mierda tantas veces, te lo juro, sé que das tú más de lo que yo doy porque estemos juntos, somos uno y uno no se cae si el otro sigue, así que sígueme, porque yo me caigo al verte triste y quisiera saber si lo que dices es verdad, porque no puedo pensar ni imaginarme que no estás tan cercanos, tan lejanos, sabes de qué hablo, te he hecho daño tantas veces que te estás acostumbrando y no quiero acostumbrarte, no quiero que por mí estés triste, así que sigue hacia adelante, porque yo soy como soy y ya sabes que te siento, así que todo saldrá bien, ¿vale? Te lo prometo. Quisiera saber si confías en mi verdad o si todas tus promesas se van a quedar en nada. Quisiera saber si eres la pieza que me falta para andar y darme cuenta de que eres lo que buscaba. Quisiera saber si confías en mi verdad o si todas tus promesas se van a quedar en nada. Quisiera saber si eres la pieza que me falta para andar y darme cuenta de que eres lo que buscaba. Artes, mala fama, desde Madrid hasta la ciudad condal. Suena así, mira. ¿Dónde viajo cuando escribo? ¿Quién se va a marchar y quién se va a quedar a ver el próximo eclipse conmigo? ¿Cuál será el nombre de mi hijo? ¿Cuál mi oficio? ¿Cuál la causa de mi esfuerzo y cuál la de mi sacrificio? ¿Qué me mantendrá de pie? ¿Y cuántos los problemas afrontar? ¿Y cuántas veces volveré yo al mar? ¿Cuánto tardaré en escribirte lo que te gusta? ¿Cuándo perderé el miedo a todo lo que me asusta? ¿Dónde moriré y dónde iré cuando me falte Ana Mari? ¿Quién cuidará de mí si enfermo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me querrá? Y ciegas, yo seré su parte, contratante en la primera parte y luego en lo restante. ¿Quién guarda mis secretos? ¿Dónde miro cuando duermo? ¿Qué digo cuando sueño y cuánto realmente es cierto? ¿Cuál es mi nombre? ¿Qué he sido en distintas vidas? ¿Quién me la ofreció y mordí esa manzana prohibida? Quisiera saber si confías en mi verdad o si todas tus promesas se van a quedar en nada. Quisiera saber si eres la pieza que me falta para andar y darme cuenta de que eres lo que buscaba. Quisiera saber si confías en mi verdad o si todas tus promesas se van a quedar en nada. Quisiera saber si eres la pieza que me falta para andar y darme cuenta de que eres lo que buscaba. Yo quiero estar contigo, no me importa lo que digan, darte besos en el cuello, acariciarte la barriga. Yo quiero darte todo, ser quien haga que sonrías, ser la luz en esos días cuando ya no puedes más. Y todos los recuerdos, los que quedan por llegar, noches los dos solos cuando se paran las horas, ver los días juntos, cómo has crecido, mi niña. Dejas por el suelo todo aquello en que creía. Lo que ayer sentí por otra se desvaneció aquel día. Cuando tras besar tus labios pude ver esa sonrisa. Yo quiero estar contigo, tú eres todo lo que soy. Tienes el control completo de mi corazón, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma y de mi ser. Tú eres lo que siempre quise y siempre te querré. Son vidas que se unen por futuro, por destino. Son las huellas de tus pasos las que marcan mi camino. Sé que nada puede hundirse, cielo, si lo hacemos juntos. Vivo cada día como un juego de dos. Si las páginas que mancho son la voz de mi locura, de quererte y adorarte tanto que daría mi vida. Tú haces que me sienta libre. Leo tu cuerpo en braille. Solo hay pase para dos para entrar en este baile. Y manché mi cuaderno pa' contarte cuánto me cambió la vida solo el conocerte. Quisiera saber si confías en mi verdad o si todas tus promesas se van a quedar en nada. Quisiera saber si eres la pieza que me falta para andar y darme cuenta de que eres lo que buscaba. Quisiera saber si confías en mi verdad o si todas tus promesas se van a quedar en nada. Quisiera saber si eres la pieza que me falta para andar y darme cuenta de que eres lo que buscaba. Eres lo que buscaba. Eres lo que buscaba.